producción de la Warner Brothers para la televisión. Digo, onda fría en camino a este lugar. Parece que ya llegó hasta aquí. Si llego a pasar otro invierno en este congelador al aire libre, se congelará mi cola. Se congelará mi cola. Y eso es un asunto serio. Óiganme, la gallinita viuda tiene una casita muy acogedora. Digo que quizá ya deba contraer matrimonio. Buenos días, mi querida viudita. ¿Me permite pasar? Nada menos que un hombre. Pase usted, señor Lehor. Aquí tiene las flores y los dulces. El noviazgo ha terminado, así que dígame, querida viudita, ¿se casa conmigo? Pues, no puedo decirle. ¡Ah, la necesito, viudita! Necesito su amor para pasar los inviernos. No me puedo casar hasta que usted no me pruebe que será un buen padre para mi hijito. ¡Ah, un buen padre! Pero si yo adoro a los chicos. Mire, soy un padre que ha nacido para hacerlo. Dígame, ¿en dónde se encuentra la criatura? ¿Cómo le está ahí leyendo, señor Lehor? ¿Cómo descubrir la cuarta dimensión? Oye, chico, ven acá un momento. Déjame conocerte. ¿Esto es un chico? ¿Por qué no lleva a Julio allá afuera y juega un poco con él? Así me daré cuenta si le gusta a usted para su padre. Muy buena idea, querida viudita. Yo sé que el chico se volverá loco por mí. Loco de amor. Ya sé a lo que vamos a jugar, chico. Mira. Oye, chico, saca esa bola de adentro de tu pico. ¿Nunca habías visto una pelota de béisbol? Dime. ¿Y tampoco has jugado béisbol? Hay algo muy extraño respecto a un chico que no sabe jugar béisbol. Muy bien, chico, te enseñaré el juego. Ya tenemos la bola. Y esto es un bate. Ya sabes para lo que sirve un bate. ¡No, no, chicos! Se supone que hay que darle a la bola con él. ¡A la bola! Ahora tú quédate aquí. Yo te tiraré la pelota. Muy bien, chico. Prepárate. A ver si logras que me trague una recta. ¡Va! Bien. Yo tuve la culpa. Será mejor que ahora tú seas el pitcher, chico. Ese bate es un poco pesado para ti. Ahora veremos si la puedes lanzar hasta aquí. Ponle un poco de sal al lanzamiento. ¡Tírala, chico! ¡Tírala! Hay algo tan extraño en todo este asunto que no sé qué sea. ¡Ah, sí! Ahora me doy cuenta de lo que es. Esto está claro, claro. Acércate acá, chico. Te voy a enseñar cómo hacer aeroplanos de papel. ¡Ahí va ese! ¡Mira cómo vuela! ¡Ah, ese estilo se llama! ¡No, no, chico! Así no se hacen los aviones. Eso nunca... ¡Oh! Ya no importa, Einstein. Aunque lo leyera, no me ayudaría a entender lo que sucede. Ven, mejor juguemos al escondite. Ven conmigo. ese chico tendrá que usar la regla de cálculo para encontrarme. Ah, el genio debe haber equivocado sus cálculos. Se dirige hacia otra dirección. Pero chico, yo estaba ya en la caja. No puede haber... Ah, sí, ya lo sé, no presumas, pero yo estaba ya... Voy a ver. No, es mejor que no vea. Es posible que esté aún adentro. Juego de química para niños, inofensivo. Vaya, veamos qué haces ahora, chico. Parece naranjada. Hay que agitarlo. ¿Quién toca? Ah, digo, aquí le traigo a su pequeño, querida viuda. Ya no hay trato. Dijo usted que mi amor le haría pasar mejor el invierno. Señora, yo no necesito su amor. Mis vendas se encargarán de darme el necesario calor. ¿Eso es todo, amigos?